FM Moreno anuncia. Próximo a arribar, mucho palo para que aprenda. FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. ¿Estás escuchando? Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda. Por FM Moreno, estación de radio. Sabemos que muchos se enojan cuando criticamos a este gobierno, cuando denunciamos que no es un gobierno de los derechos humanos como pretende hacernos creer. Quizá sea más fácil entenderlo desde los objetivos que tiene un Estado burgués: defender la propiedad privada de los medios de producción. En el sistema capitalista de producción, los gobiernos lo único que hacen es administrar los negocios de la burguesía. Entonces, cualquier gobierno, no importa si es dictatorial o democrático, tiene por objeto defender sus intereses. Nosotros no los criticamos porque son malos, lo hacemos porque son nuestros enemigos de clase. ¿Qué cambia entre una dictadura y una democracia? Esta última gobierna con consenso, controlando los medios de comunicación y los aparatos del Estado, como la educación, para generar ese consenso y así limitar la represión explícita. En la primera, las dictaduras, se ejerce todo el poder represivo en la calle para rápidamente ajustar los intereses del Estado a los intereses particulares de la burguesía. Y estos gobiernos son necesarios cuando existe alguna posibilidad real de que los burgueses pierdan el poder, como sucedía hacia 1976. Durante la dictadura, la represión feroz generó la domesticación de grandes sectores, sumado a la desaparición de sus dirigentes gremiales, estudiantiles y profesionales, generó un vacío que, cuando ya no necesitó más de ese terror, porque tampoco quienes lo detentaban podían sostenerlo, entregaron el gobierno, pero no el poder, ni el económico, ni el del aparato represivo, porque deben impedir llegar a una situación de inestabilidad de su poderío como clase dominante, como la que vivieron en la década del 70. Aunque no les guste a muchos, este gobierno defiende los intereses de su clase, que no es la nuestra, y aunque se disfraza de defensor de derechos humanos, queremos recordar que, al día de hoy, además de cuadros descolgados, solamente hay 850 genocidas procesados y más de 4.000 luchadores criminalizados. Desde junio de 2010 han sido asesinados 18 luchadores populares y estos crímenes permanecen impunes. ¿De qué hablamos cuando decimos luchadores criminalizados? Y aquí voy a citar el informe sobre criminalización de la protesta realizado por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. La criminalización de la protesta es una estrategia política que presenta ante la sociedad a la lucha por los derechos sociales como delitos y a los sectores que las promueven como delincuentes. La criminalización de las luchas es una de las formas que asume la represión para inmovilizar a las organizaciones populares y amedrentar a todos aquellos que se hacen cargo del legítimo derecho de organizarse y exigir la resolución de sus necesidades. En algunos casos, es utilizada como paso previo a la represión abierta, directa, y en otros, articuladamente con esta. Son diferentes mecanismos con el mismo fin de dominación y control social. Hoy se pretende sancionar a las organizaciones populares a través de la persecución penal de sus integrantes y dirigentes, y el encarcelamiento es utilizado como castigo ejemplificador. Como decía este informe, en algunos casos es necesario llegar a la represión directa, como sucedió, por ejemplo, en el 2007 con los docentes de Neuquén. Esta semana se cumplen 5 años desde el asesinato de nuestro compañero docente Carlos Fuente Alba, ese 4 de abril. Durante el paro provincial, la asamblea decidió cortar la ruta y es allí donde los reprimen y donde se asesina al compañero. Los sucesos que precedieron a ese asesinato han sido relatados por nosotros más de una vez. Varias provincias en conflicto, golpes a las maestras cujeñas, a los maestros de San Luis y de Santa Fe en paro, y los neuquinos con un mes sin clase. Y todo esto con el silencio de la Dirección Sindical Docente Nacional, la CETERA. Las organizaciones sindicales nacieron como defensa de los intereses de los trabajadores, pero las burguesías han logrado cooptar a sus dirigentes, limitando sus luchas a sus propios intereses, convirtiéndoles en traidores de su propia clase. Esto es lo que ha sucedido con la mayoría de las organizaciones sindicales en nuestro país. Aquellos que aún representan los intereses de sus compañeros son perseguidos, judicializados y cuestionados en los cargos que ejercen. Entonces, nunca debemos olvidarnos que así sea este gobierno o cualquier otro, siempre será opresor, siempre será nuestro enemigo. Hasta que nosotros, clase obrera, podamos organizar la lucha y arrebatarles el poder. Ese es el desafío, pero para ello se requiere romper con las estructuras de dominación que nos convencen de que eso es imposible, para luego plantear la organización verdadera para la lucha por la toma del poder. Solamente la luna, ni el rocío, ni la luz celeste de los pájaros. Puede también ser una alpargata vieja, toda agujereada, toda casi muerta, después de andar fábricas, andamios, o duros y calientes caminos de noviembre. No, no necesariamente todo lo poético debe ser bello. Yo he visto horribles chicos grises como la tierra, comiendo tierra. Los he visto ahí con sus andrajos y mugre, reptando, y los he tocado, acariciado su piel y convertido en ángeles, en mariposa, en vientos de septiembre. Porque todo antes de ser poesía debe pasar por mi corazón, darlo vuelta con el grito para arriba, colocarlo para el alba, cara al cielo. Todo debe pasar por mi sangre, por mis huesos, por mi respiración, por el corazón de mi sangre. Yo soy un poeta, no un hacedor de versos bonitos. Yo soy un poeta que ama a los que no tienen amor ni pan, a los que se van sin haber llegado a los que a veces sonríen, a los que a veces sueñan, a los que a veces les crece un fusil en las manos y salen a morir por la vida. En suma, yo he sido, soy y seré un poeta revolucionario, y sobre mi tumba verán florecer un puño. Verán florecer, florecer un puño. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda. Por FM Moreno, estación de radio. A no volar, a no volar, a no volar, a no volar, a no volar. Entre una lluvia de estrellas viene el amor. Trae abiertas las alas y el corazón bongo. Trepado por los techos repiqueteó. Acá estamos con mucho palo para que aprenda. Hola, buen día Juan, ¿cómo andás? Buenos días a todos. Los que se quieran comunicar con nosotros lo pueden hacer mandándonos un mensaje de texto al 15-6154-0359. Tenemos... Carla, buen día. Hola, buen día, ¿qué tal? Sabemos que está trabada el pedido de libertad a Lagalle, si bien parecía que había sido favorable, nos llegó ahí un comunicado donde dice que el juez de ejecución, Marcelo Peluzzi, está trabando el derecho de la compañera a poder salir en libertad. Sí. Como difundimos en su momento, una vez que llegó el fallo afirmativo sobre las transitorias de Karina de la Corte, se presentó inmediatamente ante su juez. En ese momento es Peluzzi, el pedido de la condicional que ya le corresponde a Karina desde noviembre del año pasado. Él firmó a favor de la condicional y mandó a pedir informes y todas las cuestiones burocráticas que siempre se dan en estos casos. Todo eso fue presentado, y además pidió la causa madre, que la semana pasada tuvimos que ir a casación porque estaba hace 2 años ese expediente de Karina trabado ahí en casación. Eso llegó también. Y ahora, bueno, en estas trampas burocráticas, en esta forma tan perversa que tiene la justicia, pese a tener todo en su poder, y el fallo que ya dio a favor, el juez Peluzzi le da traslado a todo el expediente de Karina al fiscal. Esto significa que se retrasa todo mucho más, y además hablamos, lo absurdo de esto, además de todo, es que el fiscal ya no tiene poder de decisión ni de apelación, nada sobre el fallo que dio Peluzzi, ya se terminaron sus tiempos, lo tendría que haber hecho antes. En el momento que el juez le otorga la libertad condicional y da lugar al pedido de la defensa, tendría que haber apelado o opinado o agregado algo. Ese tiempo se terminó, no está en términos de influenciar esta decisión. Y sin embargo, por una cuestión perversa o de trabas, es así. Entonces, bueno, nos encontramos con que esto puede llevar meses más, teniendo la libertad otorgada a Karina, puede seguir meses más de encierro por una cuestión burocrática, administrativa, y creemos que es un ensañamiento también, absurdo. Así que bueno, por eso estamos planteando esta actividad de presentarnos en el juzgado el martes a las 11 de la mañana. También sabemos que es una semana llena de feriados y es más que probable que jueces y fiscales no estén, que se tomen la semana entera de vacaciones, ¿no? Pero bueno, no vamos a descansar en eso nosotros, y por eso queremos denunciarlo, hacerlo público y generar toda la presión posible. Decinos bien Hola, buen día, soy Sandra. ¿A qué, cuál es la dirección del juzgado? Y repetimos el horario de la actividad. Sí, el juzgado queda en la calle Alsina al 1400. Está muy cerca de Congreso. Sí. Es el juzgado de ejecución número 1, que en este momento está a cargo de Peluzzi, de Marcelo Peluzzi. Sí. Y está en primer piso, en el primer piso. La idea es un grupo de compañeros ingresar para pedir una audiencia, para pedir hablar, para pedir explicaciones. Y el horario va a ser a las 11 de la mañana ahí en la puerta. Bueno, la idea es, como siempre, acompañar esto con la presencia de compañeros, con banderas, con pintadas, con un poquito de ruido. Carla, ¿cómo está Karina en este contexto, digamos, de verdugueo por parte de la justicia, no? Porque, o sea, como que venía todo para estar en la calle y de repente nuevamente el juez de ejecución, nuevamente con el verdugueo impidiendo la salida. Y la verdad que está esto no sorprende, ¿no? Uno sabe que esto funciona así, sabe que el sistema es así y que es perverso. Las trabas burocráticas existen y en todos los casos en general y gente que tiene otorgada la libertad y tarda un montón en salir. El tema es que toda esa burocracia de papeles la pudimos saltar, sortear porque estuvimos presionando, porque nos movimos rápido, los informes llegaron en una semana al despacho de él. Entonces creímos que habíamos logrado saltear esta burocracia, pero sin embargo no, está en ensamiento. Ella está bien, sabe que la libertad más temprano que tarde ya está otorgada. Eso es mucho aire para la compañera y para todos, pero con bronca, ¿no? Con bronca, con ansiedad también por estar en la calle. Pero bueno, planteándonos, sabiendo que bueno, que nos queda esta última agitada, y nada, entendemos hasta último momento la justicia, se demuestra que estás bajo sus garras, ¿no? Y bueno, nada, ella está fuerte, fortalecida, por suerte. Carla, sabemos que estás a punto de entrar a la visita. Sí. No te queremos quitar el tiempo. Sabemos que es muy precioso el tiempo de la visita para poder estar con la compañera. Te mandamos un fuerte abrazo para vos, un fuerte abrazo para la Galle. Y bueno, estamos ahí. Vamos a un puntito de estar con ella acá, de este lado de los muros, ¿no? Sí, bueno, un poquito la abrazaré y en ese abrazo el abrazo de todos. Y bueno, nada, con fuerza, con bronca también, pero con la alegría de saber que bueno, que estamos en pie, que seguimos en pie. Pensé que no iba a volver a entrar, pensé que la otra vez era la última visita, pero bueno, ahí con toda la fuerza y las garras, así que los esperamos el martes. Dale, te mandamos un abrazo grande y bueno, desde acá vamos a seguir. Gracias. Haciendo la convocatoria para acompañar el día martes. Gracias. Chao, hasta luego. Seguimos con más Mucho Palo para que aprenda. Como bien hacía la compañera la convocatoria, el día martes a las 11 de la mañana se van a movilizar al juzgado número 1 que queda en la calle Alsina 1400. El juez de ejecución responsable de todo este verdugueo judicial es Marcelo Peluzzi, así que... Que es un fiscal. Sí, llamamos a acompañar. Sí, vamos a escuchar La Libertad de Fabiana Cantilo. Creo que todos buscamos lo mismo. No sabemos muy bien qué es ni dónde está. Oímos hablar de la hermana más hermosa que se busca y no se puede encontrar. La conocen los que la perdieron, los que la vieron de cerca irse muy lejos.

le van a dar, le van a dar. Dicen que cuando llegue le van a dar. En el bloque anterior no hemos podido hacer la vía de comunicación por la premura que teníamos precisamente para comunicarnos con Carlos para explicar cuál es la situación de la calle en este momento, pero lo hacemos ahora. Podés hacerlo al 0237-466-559 o enviar un mensaje de texto al 1561-540359. Sí, nos llega una invitación de un taller de formación política que comenzó en el Churqui a partir del sábado 31, convocado por el MULCS, por el MIR, por el Movimiento Popular La Dignidad. Son 4 encuentros. El programa que tenemos acá frente a nosotros plantea en el primer encuentro Introducción al Pensamiento de Marx, el segundo encuentro Lucha de Clases, tercer encuentro Trabajo y Alienación, cuarto encuentro Economía y Política. El quinto encuentro y el cierre es El Capitalismo de Hoy, El Socialismo de Mañana. Así que están invitados a participar. No, es un curso de formación, está el material disponible en una librería en el centro de Moreno. Se pueden acercar a la radio, sino también por más información, pero interesante propuesta. Esto va a ser en el Centro Cultural El Churqui, que queda en Jolie 2637. Les reiteramos, taller de formación política, introducción al marxismo. Un poquito con la misma, parece que hay algún problemita también con la línea en esta ocasión, y a medida que va avanzando el año, además del verano, si se quiere, caliente que hemos tenido en el sentido de luchas que se han librado por diferentes sectores sociales, por diferentes frentes de masas, en el marco de lo que se está viniendo en esta etapa sintonía fina, en la que claramente ya empieza a configurarse un plan de ajuste integral. La semana pasada, más precisamente el día miércoles 28, ha habido una importantísima movilización con cortes y movilizaciones en todo el país, convocada por el Encuentro Amplio Nacional de Cooperativas. Concretamente, esta lucha se debe a que el Ministerio de Trabajo se niega a renovar la línea 1 de los PTA. El día miércoles, como bien decíamos, esta movilización se planta claramente en defensa y en el aumento de los 1.200 pesos de la línea 1 del programa de trabajo autogestionado, pidiendo y exigiendo también una ley de expropiación nacional sin ningún costo para los trabajadores y con gestión obrera, y planteando también la existencia o la creación de políticas de fondo para las empresas recuperadas y autogestionadas. Esta concentración en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue en Independencia el 9 de julio, y también hubo cortes a nivel nacional, puede mencionarse en Rosario, La Rioja, Neuquén. El Encuentro Amplio de Cooperativas convoca a esta jornada en el contexto de más de 600 cooperativas y empresas recuperadas de todo el país que denuncia la decisión del Ministerio de Trabajo de suprimir la línea 1 del programa. Esto afectaría concretamente a 19.000 trabajadores que han sido los que han sostenido el trabajo autogestivo, concretamente haciéndose cargo, como todo trabajador sabe, del medio de producción, porque precisamente él es el que con su fuerza de trabajo lo impulsa, creando la riqueza de toda la sociedad. Concretamente acá, como decíamos, Juan, tenemos otro ejemplo más de cómo en esta etapa de sintonía fina el gobierno empieza a recortar y decide por dónde recortar. Sí, estamos en comunicación telefónica con nuestro compañero Cooperman. Buen día, ¿cómo estás, Pedro? Un abrazo para vos y todos los compañeros que escuchan esta emisora y los que comparten con vos la mesa. Hermano, bien, bien, en la lucha, acá con un grupo de compañeros viendo cómo seguimos adelante con este plan de lucha y dando pelea por los verdaderos derechos de nuestros compañeros, ¿no? Justamente estamos haciendo un informe recién del plan de lucha que arrancó el día 28, un mapa nacional de cortes, poniendo en la agenda política las contradicciones de esta supuesta inclusión que desde el relato oficial han construido en torno a la Argentina Trabaja. Sabemos que desde la CUBA-MTR, como de varias organizaciones de lucha, han planteado desde un principio las limitaciones, el manejo clientelar y verdaderamente a donde apuntan, que es a desestructurar las organizaciones, ¿no? ¿Cómo están ustedes hoy parados frente a esto? Y mira, lo que ocurre es que una vez más vuelven a jugar con una mentira impresionante. Primero, de que no hay 550 pesos de aumento para la gente. Hay 250 pesos de presentismo y 300 pesos por productividad. Primero es eso. Segundo, que para 30.000 personas de los más antiguos, o sea, nosotros las organizaciones piqueteras conseguimos un acuerdo recién hace 2 años, pero hay gente que viene 3 años y pico trabajando en las cooperativas. Y después, por otro lado, que son 4 horas de trabajo y 4 horas en un curso obligatorio a hacer los municipios. Así que estamos en la mano de los punteros. Nosotros tenemos un plan B que le hemos presentado a la nueva dirección del Plan Argentina Trabaja, porque en realidad no forma más parte de la gente que está, o sea, Marco Neto y un grupo de personas que dirigían el Plan Argentina Trabajo, Trabaja, han sido reemplazados por otro nuevo, con el argumento de que en los municipios se manoseaba a la gente, pero en realidad este manoseo por parte de estos grupos, que en definitiva nos estamos enterando que pertenecen a la Cámpora, es mucho todavía más puntual que el manoseo anterior, ¿no? Hay una situación que expresa de algún modo las contradicciones en el propio PJ, ¿no? Entre nación y provincia. Es una disputa por caja, una disputa por territorio. ¿Cómo lo caracterizan ustedes desde la Cámara? No, es una disputa política, evidentemente. Algún acuerdo hecho con, porque te das cuenta ahora de que Menem está sentado en este gobierno, en este congreso, ¿no? O sea, algún acuerdo con Menem desde por fuera del dualismo le han puesto ahí a Scioli. Ahora el trabajo del cristinismo es sacarlo del juego a Scioli para instalar hombres de ella, de la Cámpora, evidentemente. Por eso Scioli está tratando de juntar intendentes, ¿sí? Por supuesto, después ligado a esto a la caja, si le sacan la caja, ¿con qué labura Scioli? Evidentemente, el trabajo es ese, pero, por ejemplo, ahora ya el desarrollo social en La Plata está ocupado de Nación, o sea, no le dan respiro a Scioli con esa caja que utilizó durante muchos años, de la cual 480 millones de pesos se llevó Cacho Álvarez, en la última, que fue el intendente de Avellaneda, en la última dirección del Ministerio de Desarrollo Social. En realidad no lo dice la izquierda, esto está en internet, cuando entras en Desarrollo Social Provincia de Buenos Aires, ¿no? Pero ahora en la reestructuración que plantean, ¿no? Supuestamente intentan reordenar el programa Argentina de Trabajo, plantean una modalidad de establecer cooperativas de 30 compañeros, ¿no? ¿Viene por ese lado la reestructuración? No, en realidad lo que quieren es limpiar a toda aquella persona que no esté dentro de lo que realmente ellos consideran, o sea, todo lo que no esté cooptado o acordado dentro del PJ primero. O sea, nuestras organizaciones reclaman herramientas, ropa, jubilación, un montón de derechos de los trabajadores que no lo quieren dar. Entonces, en principio es liquidar las organizaciones como las nuestras, que no tengan participación en eso. Y tercero, por otro lado, tenemos que tener en cuenta que el ajuste de esta crisis mundial, que por más que ellos tengan, el gobierno tenga acceso a imprimir más plata, a inyectarla. La van a inyectar para pagar la deuda externa, pero no para pagar a los cooperativistas, ni darle lo que le corresponde a los jubilados o un buen sueldo a los docentes, y mucho menos fortalecer la salud. O sea, la crisis pega, y si ellos de 141.000 cooperativas que tienen bajan a 100.000, bueno, ahí tienen un ahorro bastante importante en plata, ¿viste? Y que con esa plata, al menos a los que dicen sí estamos en el plan, les van a poder comprar algunos cascos que son inútiles o alguna herramienta que no sirvan, pero de todas formas son 40.000 menos que intentan ellos bajar, ¿viste? Que intentan tener dentro de este plan. O sea que evidentemente la crisis también aparece por ahí. Lo que ocurre también que por ahí ellos están haciendo figurar estos 140.000 compañeros que están en cooperativas en esto que están demostrando con solamente un 6,9 de desocupación ahí en el país, cuando evidentemente SWIFT cerró, las empresas en el sur están suspendiendo gente, hubo problemas durante esta semana en Volkswagen y en Fiat en Córdoba, en fin. Todos sabemos que algún pariente, algún amigo, algún vecino está siendo suspendido o avisado de que la empresa va a cerrar, ¿no? Compañero, ¿qué tal? Gabriel te saluda desde acá. Compañerazo, un abrazo grande. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Oscar, ante este escenario claro que vos planteabas y poniendo, como bien lo hacías vos, en el contexto de lo que es el ajuste estructural que se viene en el marco de la crisis internacional, la pregunta que queríamos hacerte desde aquí es, desde tu perspectiva, ¿cuáles son las tareas que debemos darnos los trabajadores ocupados y desocupados en esta etapa que se viene? Mirá, la síntesis de lo que vos preguntás es la unidad, estar en una lucha constante contra el gobierno para que la crisis no la paguemos los de abajo. La crisis no la tenemos que pagar los trabajadores. Acá hay que exigir que la crisis la paguen las privatizadas, la banca y los grandes monopolios. O sea, en el camino de que la soja esté a 530 pesos, ese yuyito, como decía la presidenta, y esté esperando un 35% de retención, pero un 35% que es trucho, porque mientras que Lobo Copatel, Continental o Bungibor o alguna de las grandes de los grandes pool están sacando por izquierda miles de toneladas sin rendir cuentas, en realidad ahí hay un escape. Las tasas entre los bancos es una locura, ahí hay otro escape. El impuesto al cheque es otro escape. Y ni que hablar de las privatizadas en autopistas y demás. O sea, que la crisis la paguen ellos. Evidentemente, lo que tenemos que tratar de exigir es lo mismo que hacemos todas las organizaciones cuando decimos queremos trabajo genuino. Una cooperativa no cambia la situación del compañero con 1.200 pesos. Necesitamos educar una fábrica, hay que abrir fábrica, hay que producir para adentro. Y vamos a encontrar grandes mercados. Lo que pasa es que si vos querés los mercados, como quiere la de Moreno, que le convengan a él para el intercambio en su negocio que tiene con Debido y compañía, eso no puede ser. Hay países que realmente nosotros podríamos negociar nuestra propia producción con mano de obra bastante buena y a su vez educar a los compañeros en el camino de tener una orientación proletaria. Pero fundamentalmente para enfrentar la crisis es la unidad de los trabajadores ocupados y desocupados frente a un gobierno que realmente no está pensando en la ciudad del pueblo, sino en su propio beneficio, con ese conjunto de empresas monopólicas y privatizadoras, las cuales quieren seguir exprimiendo el sudor de los trabajadores. Yo pienso que se viene una lucha muy importante, pienso que hay que estar preparado para luchar contra este gobierno y contra la imposición de que van a tener los socios de este gobierno para poder encarar una crisis como la que se viene, porque en España no es que el gobierno, o sea, que Yacoy está haciendo los ajustes, porque si se repartiera con el pueblo lo que realmente recibe Yacoy para levantar las grandes empresas, por un año no trabajaría nadie en España y vivirían todos perfectamente. O sea, no había crisis económica como la que hay, o lo mismo que pasó en Grecia. O sea que tenemos que estar acá los trabajadores y el pueblo muy, muy, muy preparados para una batalla contra este ajuste que se viene, contra esta prepotencia cristinista de querer imponer un modelo que no es realmente el que nosotros hemos luchado durante tantos años y por los cuales 30.000 compañeros han quedado en el camino, ¿no? para ir dando cierre, Pedro, te queríamos consultar respecto a cuáles son los próximos pasos del plan de lucha. Mira, tenemos una semana muy corta por delante, de forma laboral para los que van al ministerio y todo eso. Nos vamos a juntar el día miércoles nuevamente con, está el MTR 12 de abril, está la UTL, en fin, tenemos varias organizaciones. Nos volvemos a juntar en un local que nos presta la Asamblea de San Telmo el próximo miércoles a la tarde, y ahí ya delineamos para la semana larga que se viene, ahí sí, después del lunes 9, un plan de lucha que continuaría con los cortes de, no sabemos si de ruta o de calles, si de autopistas o toma de edificios, pero vamos a hacer un plan de lucha más contundente, porque no vamos a permitir que ningún compañero quede sin estos 1.200 pesos que, aunque sean esqueléticos, al menos llenan día a día un poco más la olla de cada hogar, ¿no? Te agradecemos, Pedro, desde acá, desde Mucho Palo, por estar esta mañana con nosotros, un poco actualizándonos de cómo viene esta resistencia a la sintonía fina X. Mira, el agradecido de la organización. Un abrazo muy grande y un saludo para todos ustedes y la audiencia, ¿eh? Un abrazo, compañero. Bueno, un abrazo, compañero. Trae abiertas las alas y el corazón bongo, trepado por los decía el compañero Cooperman de Cuba MTR. Si quiere, uno de los primeros compañeros en salir y organizar lo que es el movimiento piquetero en la zona del Gran Buenos Aires, claramente Cooperman ponía estas medidas de ajuste en el marco del programa que ya trabaja y también en el marco de las cooperativas autogestivas, en el contexto de lo que es en el relato oficial del gobierno, la implementación de la sintonía fina, pero centrándolo claramente en lo que es esta etapa de ajuste estructural que se da en los grandes centros capitalistas del mundo. Y así como alguien hace más de 150 años decía que al capitalismo no lo teníamos que ver vestido en las metrópolis, sino que lo teníamos que ver desnudo en las colonias, nos llegó un mail de un informe redactado por un abogado de la provincia del Chaco, Marcelino Leiva, provincia comandada por uno de los defensores y profundizadores del modelo, como es el inefable gobernador y ex senador Jorge Capitanich, en el que plantea que el proyecto político de Cristina, agitando por izquierda la bandera de los derechos humanos del pasado, está enajenando el futuro de las nuevas generaciones de jóvenes argentinos, autorizando de manera silenciosa, desde el año 2008, la instalación en nuestro país de la primera base militar de la cuarta flota de los Estados Unidos, hecho denunciado en su momento por un tal Sergio Soto y por la UTRE Cetera, que hoy, en su puesto de funcionario público del gobierno Capitanich, silencia este hecho. Y en el contexto también de la sanción de la ley antiterrorista, sugerida por el GAFI, por el gobierno norteamericano, para ser aplicado contra los que luchan, y también para proteger de manera legal la libertad de saqueo o intereses de las empresas monopólicas yanquis. En el aeropuerto de Resistencia, administrado por otro ínclito miembro de la burguesía vernácula, el señor Eumequián, fue el lugar en el que se eligió la instalación de esta base militar, que se ve claramente, dice este informe, a 500 metros de la ruta 11, en el acceso al aeropuerto de Resistencia. Estas instalaciones son una inmensa mole de cemento, un búnker, antenas satelitales que espían movimientos de gran parte de América del Sur, controlando y haciendo estudios sobre las luchas de nuestro pueblo para mejorar sus condiciones de vida. Obviamente para evitar el terrorismo, recopilando datos sobre nuestras riquezas y sobre gran cantidad de agua, no contaminada aún, que se encuentra básicamente, y no es casual la elección de esta zona, sobre los acuíferos Guaraní y Togo. Este informe continúa, era nada más una muestra del mismo, en el que se ve claramente cómo este relato del gobierno, levantando un supuesto antiimperialismo, sobre todo en fechas y digamos, como esta, en la que, bueno, mañana precisamente se cumple el 30 aniversario, de la guerra de Malvinas, cómo, a medida que reclama la legítima soberanía sobre las islas, por otra parte, enajena constantemente la soberanía dentro del continente, no solo permitiendo la instalación de tropas extranjeras, no solo legislando a partir de la presión de los grandes grupos monopólicos internacionales, sino también cediendo nuestro territorio para la producción y explotación minera, para la producción y explotación agrominera, que son claramente productos que atentan constantemente contra nuestra soberanía alimentaria y también embargan el medio ambiente de aquí a futuro. Bueno, ya nos estamos acercando a la primera hora del programa. Te repetimos nuevamente las vías de comunicación. Nos podés llamar al 466-6559 o mandarnos un texto firmado al 1561-540350. Bien, y nos seguimos escuchando y nos vamos con el tema de Hermética Gil Trabajador. Atmósfera parricera, anestesia en la conciencia común que transcurre su infancia en la tierra. Estomacal, masticando esta siniestra heredad, prisionero estoy en mi ciudad natal, donando sangre al antojo de un patrón por un mísero sueldo. Estás escuchando Mucho Palo para que aprenda. Mucho Palo para que aprenda. Por FM Moreno, estación de radio. FM Moreno 90.1.

no confundir con SUTEO, que los compañeros parecen no tener mucha imaginación. SUTECA es el Sindicato Unificado de Trabajadores de Educación Catamarqueña, de un movimiento llamado Docentes Unidos de Catamarca, que el día jueves pasado, a las 19 horas, han realizado la séptima marcha de Docentes Unidos Catamarqueños, en el marco de un paro provincial convocado en esa fiesta. La referente de Docentes Unidos de Catamarca, Olga Ponce de la UAR, señaló que los docentes unidos de Catamarca ingresamos en la quinta semana de paro al no estar de acuerdo con el pasado entre gobiernos y el gobierno provincial respecto a un suficiente 12,5% de aumento salarial. La docencia catamarqueña está pidiendo un 30% y dialogando con el gobierno, ya sea la gobernadora de la ministra de Educación. Para acompañarnos en esta séptima marcha, esperamos la importante presencia de dirigentes de la CTA Nacional. El mismo comunicado finalizaba diciendo: colegas de lucha, la lucha es de todos y un paso atrás. Y estamos precisamente en comunicación telefónica con el compañero Pablo Pinela, a quien pasamos a saludar. Buen día, Pablo, ¿cómo te va? Buenos días, ¿cómo le va a todos ustedes, a su audiencia? Bien, bien, bien, Pablo. Difundiendo, porque es la labor de una radio comunitaria precisamente, el panorama de luchas que dan los trabajadores en todo el país, y lamentablemente por las características de lo que es la Argentina, si no son los medios alternativos, en este caso en Moreno, Buenos Aires, que difunden la importante lucha que están llevando ustedes adelante, quizás los medios nacionales esta lucha la silencian, dejándola restringida a lo que es la provincia de Catamarca. Queríamos preguntarte, en primer lugar, ¿cuándo surge Docentes Unidos de Catamarca? Bueno, mira, nosotros hemos surgido después del 22 de febrero, más precisamente el 2 de marzo, porque resulta que acá en Catamarca, el 22 de febrero, los cuatro gremios de la provincia firman un acta de acuerdo con el gobierno provincial pidiendo un aumento, aceptando, mejor dicho, un aumento del 12,5%. El problema fue que ellos no consultaron a los docentes, ni a las bases, o sea, ni a los afiliados del propio gobierno, de los propios gremios. En ese sentido, todos los docentes empezamos a mostrar el descontento por el aumento, ya que nosotros pedíamos el mismo piso que pedía a nivel nacional, o sea, esperábamos que se lleven a cabo las paritarias nacionales. Y acá, en los días de carnaval, porque eso lo hemos dado a conocer, entre gallos y medianoche se cerró un acuerdo entre el gobierno y los cuatro gremios, en donde se firmó con un 12,5%, que significa 181 pesos de aumento para un maestro de grado de jornada simple, que no tiene zona. En ese sentido, nosotros hemos ido creciendo. Primero, me acuerdo que en Catamarca éramos 300 docentes y hemos empezado a marchar hacia la plaza de Casa de Gobierno, y ya en la última marcha que hemos realizado el jueves pasado hemos sido 4.000 docentes de Capital y de todo el interior provincial, en donde hemos mostrado nosotros nuestra indignación por este aumento que firmó los gremios y el gobierno. Lo que pasa es que nosotros estamos en lucha porque el gobierno no nos reconoce, o sea, ellos sostienen que solamente conversan con la gente de los gremios y con los Docentes Unidos de Catamarca no. ¿Por qué? Porque los Docentes Unidos de Catamarca está formado por el 70% de la docencia que no está agremiada, o sea, no tiene ningún gremio. En ese sentido es que hemos empezado a luchar, también diciéndole a la sociedad que nosotros estamos luchando, aparte de un salario digno, por una mejor educación para todos, mejores infraestructuras en las escuelas. Lo que pasa es que acá en Catamarca, y creo que pasa en todo el país, es que se invierte millones en hacer escuelas y apenas las inauguran las escuelas se caen a pedazos. Sí, esto es un panorama general en la docencia de todo el país. Precisamente, digamos, los que hacemos este programa somos trabajadores de educación aquí en Buenos Aires, y es el escenario constante que hay. En ese sentido, sí, mira, y cómo te diré que nosotros tenemos ahora el conflicto, ya vamos a entrar en la sexta semana de paro. Estos dos días de la semana de Pascua va a ser la sexta semana. Nosotros acá en Catamarca hemos iniciado el ciclo lectivo el 28, pero automáticamente el 29 de febrero, claro, nosotros ya hemos entrado en paro. O sea que hay escuelas en la capital y en el interior provincial en las cuales todavía las clases no han comenzado. Y el gobierno sigue cerrado al diálogo. Nosotros hemos por todos los medios, abrir canales por el obispo, por los diputados, por todos, intentar que el gobierno destrabe el conflicto acercándose a nosotros, conversando y tratando de acordar algo que sea bueno para la docencia de Catamarca, y hasta el día de hoy es que nosotros no hemos conseguido que el gobierno se abra el diálogo. Pregunta te hago. Los paros que ya entrarían en su sexta semana, ¿han sido convocados solamente por Docentes Unidos de Catamarca? Claro, los paros sí han sido convocados por los Docentes Unidos de Catamarca, porque nosotros hemos contratado un cuerpo de abogados acá en la provincia de Catamarca antes de tener el apoyo de la CTA. Nosotros hemos contratado un cuerpo de abogados, entonces hemos hecho las presentaciones basándonos en dos casos particulares que dio la Corte de Justicia en el 2009, en donde se especifica que no hace falta estar agremiado para poder reclamar los derechos de un trabajador. En ese sentido es que nosotros marcábamos que, por ejemplo, si un gremio llama a un paro, es cuestión del docente o de cualquier trabajador aceptar o no ese llamado paro. Entonces, en ese sentido, nosotros también teníamos lo mismo. No teníamos por qué acatar algo de los gremios que no estamos de acuerdo. En ese sentido es que nosotros, ellos nos decían, teníamos que ir a cumplir las clases, teníamos que ir a clases y esperar 2 de julio para una nueva paritaria. Entonces los docentes de Catamarca dijeron que no y empezamos a hacer, a llevar a cabo los paros. Vamos a entrar en esta semana y ya hemos tenido 4 paros totales sin asistencia a lugares de trabajo, en donde en los 4 paros hemos marchado y siempre hemos congregado acá en la Plaza 25 de Mayo, que es la Plaza Central, más de 4.000 docentes de todas las provincias. Importantísima la movilización, claro, este concepto de defensa del derecho constitucional de la huelga. Quería preguntarte también respecto a cuál es la actitud que tiene el SUTECA, que está dentro de CETERA y dentro de la CTA oficialista de Yasky, en relación al gobierno. Mira, en ese razón te vamos a especificar algunas cosas. Por ejemplo, el gremio de SUTECA, acá el mismo día el señor Godoy, que está a cargo de SUTECA, a nivel provincial, hizo que se lo titularizara en 2 docentes. El mismo día que se firmó el acta de acuerdo. La semana anterior a esa firma del acta de acuerdo, él salía por todos los medios periodísticos de acá de la provincia, tanto radiales como escritos, diciendo que el gobierno era inoperante, que el gobierno no se iba a poder llegar nunca a un acuerdo, que se iba a ir a paro, y eso, te digo, fue el 19 de febrero. Y el 22 de febrero, de repente, sale de casa de gobierno diciendo que este era el mejor ministerio de educación que tenía la provincia, porque se podía trabajar. Entonces, ahí ya algo nos parecía raro. Y después fueron apareciendo, fuimos buscando información hasta que pudimos dar con los decretos. Mira, la postura es muy verticalista, o sea, está muy entramado con el gobierno provincial, los 4 gremios en especial, el del señor Cazuteca y Ateca, que es la señora Nancy Quiñones, quien tiene acá el mayor porcentaje de afiliados de toda la provincia. Pero nosotros, cuando hemos empezado con la media fuerza, hemos llamado a la desafiliación masiva y se ha llevado a cabo de los 2025, porque tenía 2025 afiliados a Ateca, le deben quedar 500. Un número, importantísimo, que muestra el descontento de los trabajadores de la educación hacia estas conducciones gremiales, si se quiere, más predispuestas a pactar con el gobierno que a defender los derechos del trabajador. En ese sentido, te quería preguntar, Pablo, sobre la movilización del jueves y la presencia de la CTA Nacional en la misma, si es que está en proyectos de los Docentes Unidos de Catamarca y de los miles de compañeros que dijiste de movilizarse, de buscar una nueva forma de organización sindical alternativa a estas conducciones que pactan con el gobierno. Exactamente. Nosotros, cuando hemos comenzado con este tema de la luz... Hola, Pablo. Hola, ¿sí se escucha? Sí, ahí, ahora escuchamos de nuevo. Ahora. Pablo, te estamos perdiendo en realidad. A ver, ¿me puedes hablar al fijo? Porque sí, el celular este anda medio complicado. Pero era esta última preguntita nomás, Pablo. Hasta ahora te veníamos escuchando bien. Perfecto. Y en este momento se nos fue tu voz. ¿Ahí? Ahí te escuchamos. Pablo, estamos bien. Hola. Bueno, lo estamos perdiendo. Hola, Pablo. Hola. Ahí estamos, a ver. Así que te digo que nosotros ya nos hemos convocado ya como un nuevo gremio. Primero, nuestra idea generar un nuevo gremio docente, pero con la llegada de la CTA a nivel nacional, quien nos ha brindado su apoyo, nosotros ya hemos empezado a formarnos, ¿sí? A pensar, a afiliar docentes pues en todo el nivel provincial, tanto en la capital como en el interior, para generar unas prácticas gremiales que sean buenas para la docencia de Catamarca. Nosotros hemos dejado en claro siempre que los gremios le han venido fallando la docencia ya desde hace muchos años, no es solamente estas nuevas gestiones de algunos gremios, sino muchos años acá en Catamarca. Y nosotros hemos, con la idea clara de generar un gremio que trabaje para la docencia de Catamarca y que trabaje para el bien de tanto de los docentes como de los alumnos, que pueda conocer tantas irregularidades que pasen en el Ministerio de Educación de acá de la provincia de Catamarca. Bien, Pablo, clarísimo el concepto. Festejamos desde aquí, desde Moreno, que los trabajadores de la educación de Catamarca salgan a la calle, que le den la espalda a estos gremios traidores de los trabajadores y que busquen formas nuevas de organización que verdaderamente los representa. Así que nuestras felicitaciones desde aquí y un fuerte abrazo. Pablo, un gusto haber charlado contigo. Bueno, un gusto, gracias. Muchas gracias por cobertura. No, por favor, por favor. Bueno, escuchábamos recién las palabras de Pablo Pineda. Y la pregunta que me hago, y que bueno, quiero compartir con los oyentes y con vos, Sandra, es si ante la ya grosera complicidad de Cetera, del oficialismo de Cetera, de la lista celeste, tanto a nivel nacional como en todas sus expresiones provinciales, ante el silencio casi vergonzoso de la misma Cetera, ante los agravios vertidos por la presidenta en su discurso de inauguración de las sesiones ordinarias, el silencio también, más allá de alguna plaquita que entreguen en algún lado al cumplirse 5 años del asesinato del compañero Carlos Fontealba, el MPN en Neuquén, recordamos en ese momento en el discurso, en el relato celeste, era parte de la derecha, y hoy el MPN es parte del Proyecto Nacional y Popular también. Esto hay que recordarlo porque hay que hacer un permanente ejercicio de memoria en este sentido. Si toda esta situación no empezará a impulsar, ya como ocurrió en Misiones, como está ocurriendo ahora en Catamarca, de la formación de nuevos espacios gremiales docentes, que levanten, si se quiere, aquellas viejas banderas del Congreso Fundacional de Suteba, de Cetera, perdón, allá en Huerta Grande, la independencia de los partidos políticos, de la patronal y de los gobiernos de turno, cosa que la Celeste ha violentado en el todo en esta etapa, y si esta emergencia podrá o no encontrar nuevas formas de organización que nos permitan a los trabajadores construir herramientas que pongan a los sindicatos en manos de sus verdaderos dueños, que son los trabajadores. Esperemos que esto así sea. Felicitamos desde aquí la lucha de los compañeros de Catamarca, ¿sí? A sus referentes, a Olga Ponce de León y a Pablo Pineda, por este gran paso que han dado en lo que es la organización de los trabajadores de la educación en esta provincia. Esto nos muestra cómo es posible enfrentar a la burocracia, cómo es posible tomar decisiones cuando uno está decidido realmente y harto de las traiciones de la burocracia sindical. Y cuando desde la oposición tiene un objetivo claro, que es construir poder imperativamente en todo lugar donde se encuentra. Bueno, nos pueden llamar al 466-6559 o mandarnos un mensaje de texto firmado al 1561-540359. Esperamos tus mensajes, tus sugerencias, tus críticas y todo lo que tengas para decir. Nos vamos escuchando un poquito de música. Los somos Estuca en guitarra, el polaco Selasek en bajo, Sergio Val en batería y Tiger quien les habla. Y esto es Peony contra la pared. Yeah. Estás escuchando. Estás escuchando Mucho Palo para que aprenda. Mucho Palo para que aprenda. Mucho Palo para que aprenda. Por FM Moreno, estación de radio. A no volar, a no volar. Mañana se cumplen 20 años desde la Guerra de Malvinas, iniciada por la dictadura, frente a la imposibilidad de obtener consenso en el gobierno que ya no podían sostener. Porque la huelga general, llevada adelante por la CGT de Ubaldini el día 30 de marzo y la movilización que la acompañó, demostró hasta dónde estábamos dispuestos a resistir, haciéndose evidente que la dictadura ya tenía sus días contados. Obviamente, la represión no se hizo esperar. Entonces, el asalto a las Malvinas fue la decisión que tomaron esa misma noche para reavivar el patrioterismo, que ellos se encargaron de estimular, ya que cualquier alumno de escuela primaria o secundaria sabíamos de memoria la letra de la incansable marchita, sumándosele la propaganda nacionalista que mantenían en la TV desde 1976, y lograr así que los apoyara la otra parte de la sociedad que ya estaba dudando. La guerra fue una prolongación de los métodos represivos. Unos militares especializados en torturar gente se lucieron aplicando los mismos métodos en los colimbas que estaban a su cargo. El informe Rattenbach, realizado por especialistas militares, que juzgaron los hechos de sus propios compañeros apenas perdida la guerra, demostró que la Junta había encargado realizar a diferentes especialistas militares estudios sobre la estrategia que debía seguirse para recuperar las islas desde el inicio mismo de la dictadura. Y que, pese a que esos informes daban cuenta de que no era el momento para hacerlo debido a la debilidad en armamento, en entrenamiento, etc., aún y a pesar de todo eso, la noche del 30 de marzo, se decide que las tropas argentinas debían desembarcar en las islas el 2 de abril. El informe, además de encontrar culpables, a todos los jefes los condenaba a cadenas perpetuas y a degradaciones. Ese informe pasó al olvido. Los propios milicos que lo encargaron no se bancaron sus consecuencias. Ese informe lo leí yo aproximadamente hace 25 o 26 años. ¿Qué pasó desde ahí hasta ahora? Que ahora recién ha salido a la luz. Ahora aparece el patrioterismo otra vez. ¿Cuáles son las necesidades de volver a sacarlo a la luz? Nadie juzgó a los milicos por esas causas, a pesar de que la justicia militar los había condenado. Los muertos de la guerra y los suicidados posguerra esperan justicia. Hemos recuperado, salvaguardando el honor nacional, sin rencores, pero con la firmeza que las circunstancias exigen, las islas australes que integran por legítimo derecho el patrimonio nacional. Hemos recuperado, salvaguardando el honor nacional. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Un día del año pasado, el 30 de marzo del 82, y los amigos de Che José, vení, vamos a Plaza de Mayo. Vamos a mostrarle al gobierno qué contento estamos con ellos. Fui a Plaza de Mayo. Cuando llegué, lo encontré Lorenzo Miguel. Lloraba. Ubaldini. Lloraba. Este que fue el gobernador de La Rioja, de La Patilla. Lloraba también. Este que fue el ministro Otero. Lloraba. Digo, ¿qué pasa, muchachos? La emoción del reencuentro, dice, ¡qué emoción! ¡Emoción la papa frita! ¡Están tirando con gases lacrimógenos acá! Pasó un muchacho corriendo,

Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. El transporte público de pasajeros en todo Moreno está monopolizado por la empresa La Perlita, la misma que otorga boletos gratuitos para los actos políticos del gobierno municipal. Pasa en Moreno. El transporte público está monopolizado por la empresa La Perlita. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Viene el amor, trae abiertas las alas y el corazón bongo, trepado por los techos repiqueteó. Continuamos con mucho palo para que aprenda. Te reiteramos las vías de comunicación, podés hacerlo al teléfono de línea al 0237-4666-559 o enviar un mensaje de texto al 1561-540359. Bueno, hoy en un domingo bastante particular, no tenemos la artística característica de nuestro programa. Esta sección estaría enmarcada dentro de lo que es la historia de los procesos revolucionarios en nuestro continente. El 29 de marzo de este año se cumplen 36 años del 29 de marzo de 1976, año en que se produjo en Moreno los hechos comúnmente conocidos como La Pastoril. ¿Qué sucedía en La Pastoril? Una quinta de zona sur. Se estaba realizando en aquel momento el décimo comité central del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Estamos en esta jornada recordando aquel hecho de nuestra historia reciente. En aquella jornada en Moreno, el CC venía de varios golpes. En este contexto había sufrido la caída del Estado Mayor de la Compañía de Monte, Ramón Rosa Jiménez, en septiembre del 75. Había caído el comandante Ledesma y 50 compañeros en Monte Chingolo en diciembre del 75. De la mitad de los 20 compañeros que eran la base de la nueva compañía de Monte en febrero del 76, y el propio golpe de Estado el 24 de marzo. Este es el contexto en el cual se produce la caída del décimo comité central de Moreno el 29 de marzo de 1976. Para poder avanzar un poquito más y poder tener un poquito más de contacto con este hecho memorable de nuestra historia, estamos en comunicación telefónica con el compañero Daniel De Santi, protagonista de aquellos hechos históricos. Buen día, Daniel. Bueno, buenos días, compañero. No recuerdo tu nombre, discúlpame. Juan, Daniel. Bueno, Juan, buenos días a la audiencia. Estoy tratando de enfocar mi cabeza al tema porque estoy metido en una reunión, en un debate, pero bueno, vale la pena hacer un paréntesis para hablar junto con toda la audiencia, la gente de Moreno y toda la zona oeste del Gran Buenos Aires, estos hechos tan importantes. No queríamos dejar pasar esta oportunidad para reivindicar algo que sabemos que vos has sido uno de los principales compañeros que ha mantenido viva la memoria y ha permitido a las generaciones más jóvenes tomar contacto con esta experiencia histórica tan importante de recuperar en estos días. Y vos fuiste uno de los protagonistas en aquel comité central, el décimo comité central del Partido Revolucionario de los Trabajadores, que sufrió aquel duro golpe en la Quinta La Pastoril. Sí, nunca había hecho la cuenta. ¿10 desde cuándo? ¿Desde el quinto congreso? Sí. Puede ser, porque más o menos 2 por año, 5, 6 años, 12, 10. Sí, desde el quinto congreso deben ser 10 comités centrales. Bueno, importante que se han hecho esa cuenta. Mirá, nosotros siempre buscan criticarnos desde afuera y ex compañero, bueno, hay como ustedes gente que no, pero se ha dicho, he leído hace poco que que fue un error y que fue desatinado, por no decir una locura, que se reuniera el Comité Central inmediatamente después del golpe. Ahí nos habíamos concentrado alrededor de 30, 30 y algo de compañeros que sesionamos durante la reunión del Comité Central, más otros 20, 20 y pico de compañeros que integraban, digamos, la logística de la reunión, los que hacían la comida, los que entraban y sacaban compañeros, la guardia, bueno, los que escribían a máquina, etcétera. Entre 55 y 60 compañeros presentes en la quinta La Pastoril. Pero también hay que ver los aspectos positivos por los cuales la dirección o el buró político convocó al Comité Central, porque nosotros nos estábamos preparando para algo que la historia va de a poquito dejando claro. Ya no se habla solamente del genocidio y de la tortura, la represión, la desaparición de personas como un hecho, como una enfermedad, sino que el último 24 de marzo, tanto desde el gobierno como desde los sectores de la izquierda, van dejando claro de que la participación de los empresarios, de los grupos económicos, ha sido importante. Nosotros remitimos a leer el artículo que escribió Mario Roberto Santucho justamente en esa oportunidad. Mario Roberto Santucho no necesitó 36 años para caracterizar el golpe. Lo caracterizó correctamente a los pocos días como una dictadura contrarrevolucionaria. Y esto implica muchas cosas. Primero, reconocer de que fue producto de la dictadura de la lucha de clases. También implica reconocer que había un avance organizativo tanto a nivel del movimiento obrero como de las organizaciones populares y revolucionarias que cuestionaban el poder de la clase dominante, cuestionaban el poder de la burguesía y que se estaba en lucha entre los defensores de este sistema de explotación que es el capitalismo con los que pretendíamos transformar ese sistema de explotación, destruirlo y empezar a construir una sociedad donde, bueno, seamos todos más hermanos, donde no haya explotación, donde el producto del trabajo de los trabajadores se reparta socialmente. Bueno, esta idea todavía es difícil de levantar, recibimos muchas críticas cuando planteamos esto, pero yo creo que el tiempo está demostrando de que la dictadura fue genocida y fue terrorista porque debía ser, mejor dicho, necesitó estos recursos porque era una dictadura contrarrevolucionaria. La historia posterior nos da un ejemplo muy claro de esta afirmación que estamos haciendo. El gobierno de Menem, desde el punto de vista económico, también político, pero desde el punto de vista económico, fue la continuidad y la que culminó el proceso de reconversión económica hacia los sectores más concentrados de la economía y otros sectores más vinculados con la especulación financiera. Y no lo hizo a través de una dictadura genocida y terrorista, lo hizo de la mano de la democracia burguesa a través de las elecciones. Para decirlo con términos totalmente marxistas, a lo mejor no son muy populares en este momento, pero son precisos. La dictadura de la clase capitalista en 1976 se aplicó a través de la dictadura terrorista y genocida y contrarrevolucionaria. Y la dictadura de la clase capitalista se aplicó en 1989 a través de la democracia burguesa. ¿Por qué, hay que preguntarse, esta diferencia abismal entre de una misma clase que tenía los mismos objetivos. No es que en un momento estaba perdida en el mundo, se levantó un general con el pie izquierdo un día, se enloqueció y empezó a matar gente. No. Esto se explica principalmente, no solamente, pero principalmente, porque en la Argentina se estaba desarrollando un proceso revolucionario que tenía como horizonte el socialismo. Y nosotros hemos dicho que la clase obrera argentina de 1976 no era la clase obrera de 1945, ni tampoco la de 10 años después, ni la de 1965. Desde el Cordobazo en adelante, la clase obrera argentina había comenzado a balbucear y estaba en los umbrales de las ideas del socialismo. Sí, hola. Esto que planteas, esta última que planteas, lo escuchamos y nos aportó mucha claridad cuando viniste a presentar el libro acá en Moreno. Tuvimos la oportunidad de escuchar esto que nos pareció algo fundamental para aclarar estas cuestiones y estos falsos relatos que se construyen por ahí, ¿no? Ese, el nivel de conciencia que había adquirido la clase obrera explica la brutalidad de la contrarrevolución y el asalto de los monopolios al poder en el 76. Te queríamos preguntar en relación a los hechos de la Pastoril. Hay un gran compañero que fue Rodolfo Ortiz, responsable de la juventud guevarista, ¿no? Que nos cuentes un poco acerca de él, porque tampoco hay mucha información y es realmente un ejemplo de lo que es la juventud organizada, la juventud que planteaba la revolución y que hoy es un ejemplo a recuperar cuando existe toda esta idea de militantismo que nada tiene que ver con aquellos hombres y mujeres. Bueno, Rodolfo Ortiz es de aquella zona, por algunos relatos que he leído, él vivió en Luján, trabajó en la calle, se fue haciendo de una familia muy humilde, se fue haciendo un poco a los golpes, a los ponchazos, logró estudiar, llegar a la escuela primaria, secundaria, incluso estudiaba arquitectura, pero sin haber abandonado, y al contrario, consolidando su origen de clase trabajadora. Entonces, en ese sentido, tenía una personalidad que reflejaba muy bien los objetivos que queríamos construir nosotros dentro de la juventud. Por eso a los 24, 25 años fue electo para integrar el Comité Central del Partido Revolucionario de los Trabajadores en julio de 1975 y más o menos para la misma época fue también elegido responsable nacional de la juventud guevarista. Yo no lo conocí mucho personalmente, lo compartí con él dos reuniones o tres de Comité Central, pero un compañero que siempre sentí muy cercano, por motivos que no vale la pena ahora decir, pero un compañero que siempre sentí muy cercano y por eso siempre lo tuve muy presente y he estado cerca de todas las noticias, los hallazgos de su cuerpo, los homenajes que hizo la familia. Estuvimos también cuando el día que se enterraron definitivamente los restos en el cementerio de Lanús. Daniel, hay una cuestión que he escuchado varias veces que has relatado así en charlas, en presentaciones de libros, que rompe y da por tierra esa hipótesis de que el grupo guerrillero aislado de las masas, en los hechos propios de la Pastoril, que es la solidaridad de los vecinos en aquella retirada cuando avanza la represión sobre la Quinta. Bueno, parte de la construcción que se ha hecho, tanto del enemigo como incluso de los que dicen ser amigos de muchos, no digo todos, pero la inmensa mayoría de los intelectuales de la academia y muchos ex compañeros militantes revolucionarios han abonado a esta hipótesis del aislamiento del pueblo, de la clase obrera, y es absolutamente falso. En el año 75, cuando se habla de ese aislamiento, nosotros tenemos prueba y hemos dado datos de que nunca el PRT en particular estuvo tan vinculado con las masas como en 1975 y principio de 1976, al momento del golpe. En particular, lo que vos me preguntás, nosotros de estos casi 60 compañeros que estábamos reunidos ahí, secuestraron y asesinaron a 12 de nuestros compañeros, que es un número importante, muchísimos compañeros. Pero también tenemos que recordar que los que nos pudimos retirar, en muchos casos, fuimos apoyados por los vecinos, por la gente que estaba por ahí. En particular, yo había perdido los zapatos y una señora entró a su casa y me dio un par de zapatillas. No habla de un rechazo, sino de una colaboración. Y se escuchaban los tiros. No es que no sabía que no sabía nada. No sabía lo que pasaba en particular, pero sí sabía que había un intenso tiroteo a 2 o 3 cuadras de su casa. Hola. Hola, sí, Daniel, la verdad que te agradecemos esta comunicación en esta mañana. Disculpa la interrupción, sabemos que estás en plena jornada de debate político. Estamos en la reunión de la Mesa Nacional de la Juventud Guevarista, que está, como yo digo, un poco en broma, un poco en serio, o muy en serio. Estamos resucitando, el guevarismo está resucitando en la Argentina, y ya varios cientos de jóvenes se están organizando y recuperando estas ideas, no de una forma dogmática para repetir mecánicamente los hechos del pasado, pero sí con la misma ideología, con los mismos principios, con los mismos sentimientos. Cuando digo sin repetir mecánicamente, no quiero decir que nosotros renegamos del pasado, sino lo que quiero decir es que tenemos que hacer política con los datos de la actualidad, pero tenemos muy claro que nuestro objetivo sigue siendo la revolución, el socialismo en la Argentina, en América Latina. Nosotros somos guevaristas y en eso son las cuestiones que hemos aprendido con nuestra práctica militante y también leyendo al Che Guevara. Daniel, te agradecemos, seguramente vamos a quedar después en contacto para justamente que podamos uno de estos domingos compartir con los oyentes este proyecto de la Juventud Guevarista y que nos puedan comentar cuáles son sus caracterizaciones y resoluciones de este encuentro tan importante que están realizando en el día de la fecha. Bueno, y vamos a invitar a algunos jóvenes para que no piensen que soy el único. No, yo soy el viejo que les trae estos recuerdos, estas ideas, estas formas políticas, ideológicas que aprendimos con Mario Roberto Santucho, bueno, con tantos compañeros, y que muchos jóvenes están tomando. Entonces estaría bueno compartirlo también con los jóvenes que tienen muchas cosas para decir. Ya hace varios años hay verdaderos cuadros dirigentes de la juventud que se están poniendo al hombro esta construcción. Muchísimas gracias, Daniel, por compartir esta conversación con nosotros, con la audiencia de Mucho Palo. Te mandamos un fuerte abrazo y que tengas un buen día. Bueno, le seguimos dando mucho palo a la burguesía. Un gran abrazo, Juan, a vos y a toda la audiencia. Chau, chau. Bueno, qué importante, ¿no? Escuchar en estas épocas de sintonía fina, escuchar en estas épocas en las que de manera grosera se trata de reinventar el tema de la participación de esta maravillosa juventud, esa que luchaba por el socialismo, pero que ahora lucha por ver si se puede comprar un piso en Puerto Madero. Los contrastes, los compañeros en los 70 luchaban por el socialismo, ahora luchan por profundizar el modelo. Y qué importante escuchar a compañeros como Daniel De Santis, que no liquidan esta experiencia histórica de lo que fue la lucha del PRT-ERP en la construcción de un partido de cuadros y de combate que luchara por el socialismo con la perspectiva de la toma del poder. podemos nombrar a Luis Matini, podemos nombrar a varios que no han hecho más que liquidar esta experiencia todo el tiempo, ¿sí? Negando todo este acumulado de luchas y negando sobre todo la posibilidad de que esta experiencia revolucionaria, lamentablemente derrotada, se proyecte con fuerza a las nuevas generaciones. Sí, desde acá nuestro homenaje como mucho palo a los héroes y mártires de la Pastoril. Tenemos la obligación, como lo hacemos todos los años, de reivindicar a esos compañeros, a Negrito Fernández, ejemplo de la juventud revolucionaria de los 70, Susana Cajero, responsable de Solidaridad Internacional, que cayeron lamentablemente aquel 29 de marzo. Nos vamos a ir ahora así con algo de música, lo que vas a escuchar. Una cosita, Caramelo Juan, Santo. Te puedo interrumpir antes. Quiero decirle a los oyentes que los mensajes de texto hoy no los hemos podido leer porque el teléfono no tiene carga en su batería y tampoco aparece el cargador por ningún lado. Hoy es bueno, un día ideal para problemas técnicos. Pero gracias a la magia de Ochoa hemos salido adelante. Claro, pero no se preocupen, es un día hermoso para estar al aire libre, disfrutarlo. Sandri, ¿con qué nos vamos? Nos vamos con Caramelo Santo, guerrillero. Te soy sincero, ja, ja. Yo, guerrillero, oh. Guerrilla afirma que no todos somos corderos. Babaluayé, Salazar, no ayuda a llorar a este alma de pájaro. Que la enfermedad del mundo condena al guerrero a vivir oculto en su propio suelo. Ay, ay, madrecita, ay, virgencita de Santa Rita. Le pido en este canto y vea, nunca se olvide de quien pelea. Yo, guerrillero, oh. Plomo para el Apolo mío, te soy sincero. Yo, guerrillero, oh. Guerrilla afirma que no todos somos corderos. Se llevaron mi padre y me quedé rezando. Se llevaron mi madre y me quedé rezando. Vinieron con los niños y yo dije basta. Basta, basta, señor. Hoy cambié cruz por la metralleta. Jesús me lo dijo, mi palabra es esa. Mi compadre, hoy tengo un sueño y es para usted, don Ernesto Cardenal. ¡Qué arde! Te soy sincero. ¿Me oíste? ¿Me oíste? Yo, guerrillero, oh. Guerrilla afirma que no todos somos corderos. Llévalo, llévalo, llévalo, mensaje bueno. Llévalo, llévalo, llévalo. Llévalo, llévalo, llévalo, mensaje bueno. Llévalo, llévalo, llévalo. Despierta, vecino. Comunero, campesino. Estás escuchando. Estás escuchando Mucho Palo para que aprenda. Mucho Palo para que aprenda. Por FM Moreno, estación de radio. Viene el amor, trae abiertas las alas y el corazón bongo, trepado por los techos repiqueteó, calzado de alpargatas alguien lo vio por ahí, dicen que cuando llegue le van a dar